Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. ¿Cómo la llevan ahí en el INADI, Sonia? Mira, primeramente querés que contemos a la gente que por ahí se renueva, ¿qué es el INADI? Es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y las personas se pueden comunicar si vivieron una situación de discriminación donde hayan sentido que sus derechos han sido vulnerados. Bien. Primeramente eso, porque me he encontrado en lo que hay que hacer es visibilizarlo un poco más. Me he encontrado con que hay gente que todavía no sabe que es INADI. Claro. Que bueno, gracias por el permiso. Ahora que sabemos lo que es el INADI, te preguntamos qué ocurrió durante este año y medio, más de un año y medio ya que llevamos de pandemia, cómo ha trabajado el organismo y si se han incrementado las denuncias o las exposiciones o las consultas por hechos de discriminación aquí en la provincia de La Pampa. Sí, sí, se fueron incrementando. Hubo un montón de denuncias en pandemia, y los canales fueron muchísimos, teléfono, WhatsApp, Messenger, todas las vías de comunicaciones, mail, la gente que se pudo acercar, inclusive Facebook, páginas, se atendió de todas maneras. Yo tengo también mi teléfono personal ahí en la página para que me llamen. Pero se incrementaron mucho en pandemia, consultas, derivaciones y también algunas denuncias. ¿Cuáles fueron las denuncias que más se realizaron? ¿Por qué motivos? Mira, en la provincia de La Pampa las denuncias son siempre, en primer lugar, discapacidad, en segundo lugar es aspecto físico y en tercer lugar es género. En ese orden, por ahora son esas las denuncias más frecuentes. Que también tenemos consultas y, por supuesto, que derivamos. Tenemos derivaciones. Estamos en Pellegrini 132, esquina Sarmiento, y aquí trabajamos en equipo. No solamente está INADI, sino que está también el Centro de Acceso a Justicia, está el programa Acercar Derechos, están más. Y, bueno, cuando viene alguien que no corresponde, o sea, que viene a INADI, pero no es tanto para INADI, lo trabajamos también con los otros organismos que están funcionando dentro de este lugar. Así que también trabajamos en equipo, nunca trabajamos solos. Y una vez que se realiza la denuncia, ¿cuál es el proceso que comienza? Bueno, una vez realizada la denuncia, se genera una carátula y un número de expediente. Bueno, luego de esto haces una tramitación dentro del organismo para determinar si se puede realizar una gestión de resolución rápida, ¿cierto?, de conflicto, que permita revertir la situación del acto discriminatorio. Si esto no es posible, ya se inicia un proceso de investigación para generar un dictamen, ya sea positivo o negativo, y eso tardaría un poco más. Claro, bien. Antes de la denuncia, yo cuando viene la consulta intento mediar, intento llamar a la parte o al problema que me trae la persona. Intentamos mediar primeramente. Bien. Primeramente intentamos mediar sin denuncia, o se pasa como consulta, porque a veces, las personas también pueden equivocarse, y si la persona que se sintió discriminada acepta, ahí se terminaría el conflicto. Si no, como te decía anteriormente, ya vamos a la denuncia. ¿Se llegan a judicializar algunas causas? Sí, sí, sí. Se trabaja también en conjunto con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, con Derechos Humanos, con otros organismos. Sí, se llegan a judicializar. ¿Cuáles son las denuncias que en estos últimos meses más han aumentado? Por discapacidad. Por discapacidad es las denuncias que he tenido últimamente. Bien, pero ¿qué es lo que manifiestan estas personas? Sentirse discriminado por, generalmente, o llama un familiar, madre, padre, tío, sobrino, o vienen a vernos, porque han estado en una situación donde la persona ha sido discriminada. Bien, podemos... La persona con discapacidad ha sido discriminada. ¿Podemos describir alguna situación particular que haya ocurrido? Como para que tengamos una idea de quizás la situación a la que se enfrenta una persona con discapacidad en la ciudad de Santa Rosa. Pensemos solamente en la accesibilidad. Hay ciertos lugares que no son accesibles para las personas que tienen, por ejemplo, movilidad reducida o que no pueden acceder a ciertos establecimientos públicos o al transporte mismo. Ahí hubo un hecho que se conoció y se judicializó que tenía que ver con la accesibilidad al transporte público. ¿Cuáles son las denuncias que se dan por cuestiones de discapacidad o personas que se sienten discriminadas por una condición? Un maltrato. Más violencia que hasta ahora no he tenido, pero sí estoy al tanto del caso que vos decís. Violencia, maltrato, se han sentido maltratados, o la persona que está, bueno, te explico si querés, uno que cuento, no, obviamente, no sin nombres ni nada. Sí, no importan los nombres propios. Pero hay, vino una hermana, que en una localidad del interior había ocurrido también algo, una mamá había ido con su hija discapacitada y había sufrido el maltrato de la persona que la estaba atendiendo. Uh-huh. Bueno, entonces llamamos al director del lugar a donde había sido y hablamos, porque era una doctora, bueno, se solucionó el problema, pero... Primeramente hay que tener en cuenta eso, la violencia, porque ellos se sienten, y la persona que está al lado de esa persona con discapacidad sienten también que la discrimina. Uh-huh. Bien. Sí, porque a veces ellos no se dan cuenta, pero sí la persona que está al lado. Uh-huh. Violencia, maltrato verbal y violencia, como eso es lo que más ha... Uh-huh. Ha surgido. Sonia, te pregunto por la posibilidad de darle tratamiento y resolución a todas las denuncias. ¿Hay personal aquí en la provincia de La Pampa? ¿Les alcanza con la gente que tienen para trabajar todas las denuncias o el caudal de causas que tienen o de denuncias que reciben? Y mira, vamos a hablar con sinceridad. En la provincia de La Pampa tenemos solamente dos personas, la delegada, que soy yo, y Esteban Cail, que es el asistente legal de la delegación. Uh-huh. Han sido desmantelados durante los 4 años anteriores, y bueno, después sufrimos la pandemia, los lugares, los organismos donde se trabajan los derechos humanos. Y bueno, y nadie no es una excepción a eso. Claro. Somos dos personas en este momento para toda la provincia, pero por suerte trabajamos en equipo, como te contaba, trabajamos con gente de otros organismos nacionales que trabajamos en conjunto, en equipo, y bueno, eso también ayuda un poco. Pero por ahora no se puede tomar más personal. Eso es lo que nos han dicho desde Nación, ¿cierto? Claro. Uh-huh. También en este fin de semana se estuvo mencionando, el caso de la Nata, que estuvo haciendo referencia de manera discriminatoria al grupo de aborígenes que están en la Patagonia. ¿Qué opinión le merece? Y por supuesto que todo hecho, cuando hay un hecho de discriminación, no, lo mío, por supuesto que no es bien visto lo que sucedió. No es bien visto lo que sucedió. Creo que ya tiene un tratamiento en Naciones, ese tema. Creo que en Nacional, por supuesto que nos comunicamos continuamente, con quien nos vino a visitar una vez, que es Marcelo Maqueda, vino en el mes de agosto, que es el coordinador de las delegaciones. Y creo que hay ahí un tratamiento desde INADI Nacional. Bien. Ante esos casos sería como una actuación de oficio, digamos, por más que no haya... Exactamente. Bien. Sí. INADI actúa en algunos casos de oficio. Nosotros, desde las provincias, por supuesto que lo hablamos con nuestro coordinador nacional. Tenemos un coordinador regional de la región Patagonia y también tenemos un coordinador nacional que es con el que también tenemos continuamente este trato. Y por supuesto con la interventora, con Victoria Donda también. Uh-huh. Y tenemos una línea, eso también no me quiero olvidar, la 168, que es la línea de asistencia a la víctima de discriminación, xenofobia y racismo. Sí. Que está todos los días de 9 a 19, incluyendo sábado, domingo y feriados, y ahí nos pasarían, porque es más fácil de aprender el número. Después te paso el número de ahora, te paso si querés el fijo, pero pasa directamente a la delegación o se comunican directamente con el organismo de cada provincia, ¿no? Bien. Que corresponde. Buenísimo. Sonia, te pregunto, ¿cuál es el tiempo estimado más o menos o promedio de resolución de una denuncia? La recomendación que ustedes realizan o la intervención que ustedes pueden llevar adelante, teniendo en cuenta que son dos personas. Yo presento una denuncia hoy. No. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva eso? ¿Cuánto tiempo se extiende en el tiempo? Depende de la resolución o de lo que vos quieras plantear. Uh-huh. Eso depende bien de la situación, de cuál sea la situación. Uh-huh. Si la situación de mí está solucionable rápidamente. Uh-huh. Si eso, los pasos que seguimos no se pueden resolver y se hace la denuncia, ahí ya los pasos tardarían un poquito más. Nosotros estuvimos trabajando sobre un nuevo plan antidiscriminación porque los tiempos a veces de la justicia no son los nuestros ni son los de la gente que se siente discriminada. Claro. Pero pueden tardar hasta 2 años. Claro, te pregunto esto porque por ahí alguien denuncia un hecho de discriminación y la recomendación del INADI o la resolución del INADI llega muchos meses o mucho tiempo después de que ocurrió esto. Y no ocurre solamente con denuncias por discriminación, ocurre también con actos o declaraciones de repudio del Parlamento o de la legislatura provincial. Muchas veces el tratamiento de ese hecho específico o la resolución llega mucho tiempo después y parece como que quedó en el olvido. No sé si me explico. Sí. Por eso yo te decía que luego de la tramitación, si se puede realizar una gestión de resolución rápida de conflictos, es lo ideal, ¿no? Ahora, si hay que hacer un proceso de investigación, eso es lo que tardaría un poco más, como vos decís. Pero puede ni nadie haber una resolución inmediata. Bien. Estamos hablando con Sonia Ramos, que es titular del INADI en la provincia de La Pampa. Aumentaron las denuncias por discriminación en este tiempo de pandemia, sobre todo de las personas con algún tipo de discapacidad. Sonia, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, déjame decir el número fijo. Sí, cómo no. Y el número, el 168, que es la línea que tenemos, que explicaba recién. El número 56-11-51, que es el fijo de la delegación presencial. Estamos en Pellegrini 132 desde las 8 de la mañana, bien tempranito. Por ahí si hay reuniones o algo pactamos, me pueden llamar. Y al 2954-525637, WhatsApp, mensaje, llamada, que yo personalmente los voy a atender. Gracias, Sonia. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes.